Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro de la explicación del octavo mandamiento, habíamos concluido en el punto 2488, con él empezamos un nuevo apartado, porque es que los apartados anteriores del octavo mandamiento, uno tenía como título vivir en la verdad, otro dar testimonio de la verdad, el tercero, las ofensas a la verdad. Este cuarto apartado que hoy comenzamos es el respeto de la verdad. Como os decía, a partir del punto 2488. Bien, pues dice así: el derecho a la comunicación de la verdad no es incondicional. Todos deben conformar su vida al precepto evangélico del amor fraterno. Este exige, en las situaciones concretas, estimar si conviene o no revelar la verdad a quien la pide. Un principio general, que después vais a ver cómo en el siguiente punto lo vamos concretando ya en cosas mucho más discernidas, ¿no?, en casos concretos. Pero ahora se habla de la afirmación fundamental, que el derecho a la comunicación de la verdad y, por lo tanto, el deber de la comunicación de la verdad no es algo incondicional. Antes de entrar a hablar del tema en concreto, se nos pone como referencia un punto anterior, que es el 1740, donde, hablando de la libertad, en el contexto de la libertad del hombre, allí se decía, como una de las amenazas contra la libertad, era la siguiente, ¿no? El ejercicio de la libertad no implica el derecho a decir y hacer cualquier cosa. Es falso concebir al hombre sujeto de esa libertad como un individuo autosuficiente que busca la satisfacción de su propio interés en el goce de los bienes terrenales. Es decir, que ya allí, ya en aquel punto anterior, antes de que estuviésemos ya aquí en el octavo mandamiento, en un principio más general se decía: ojo con entender la libertad con que yo hago lo que quiero, porque yo soy un individuo y soy autosuficiente, y yo hago lo que a mí me conviene, sin más, ¿no? Entender la libertad como desligada de mi compromiso con los demás, ¿no? Ojo con esa visión autosuficiente. Recuerdo en este programa haber comentado que nosotros nos autodefinimos como personas, no como individuos, que el concepto persona está haciendo referencia a mis obligaciones y derechos, a mis vínculos de amor, a mis vínculos y compromisos de solidaridad con los demás. Sin embargo, la palabra individuo, la palabra individuo, pues es como que yo tengo un proyecto que yo me lo guiso, yo me lo como, y a mí nadie tiene por qué participar en mi vida, ¿no?, ni pedirme a mí. No, nosotros somos personas, no somos individuos. Y lo que yo hago nos afecta a los demás, ¿no? Estos días, por ejemplo, estos días medios de comunicación están dando noticia de un matrimonio inglés, pues ya octogenario, que el marido pues había sido un famoso director de una orquesta inglesa, y bueno, pues que estaba padeciendo una enfermedad que le estaba conduciendo a quedarse ciego. Y entonces, bueno, pues ni cortos ni perezosos, además había recibido allá por el año 91, creo que, un destacado premio de la reina Isabel de Inglaterra, etcétera, ¿no? O sea, que era alguien, digamos, con una proyección social bastante grande, ¿no? Y entonces el matrimonio, bien visto, pues que tiene una edad avanzada, que le viene, pues, todas las goteras propias de la salud, que se está quedando ciego, pues, bueno, han marchado a una clínica de Suiza para allí acabar con sus días, ¿no?, para tener un suicidio asistido. Entonces allí se ha emitido, la familia ha emitido un comunicado diciendo pues que han decidido pues visto la perspectiva de los años próximos de su vida, han decidido acabar con su vida en la forma en la que ellos han elegido y que su libertad, bueno, pues que ellos son autosuficientes, etcétera, ¿no? No es cierto, no es cierto que seamos autosuficientes. Por ejemplo, si ese hombre es un director de una orquesta, si es un productor de música, los oyentes de su música tienen también un derecho, tienen un derecho a que el productor de esa música sea también un referente moral para ellos. Un cantante, cualquier ejemplo, esto se puede decir de cualquiera, pero por ejemplo un cantante, un músico, tiene también, ¿no? Tiene su vida, sus valores, están también influyendo en la sociedad a la que él se dirige. Lo hemos visto también recientemente con la muerte de algún cantante famoso, Michael Jackson, etcétera, ¿no? Es decir, que cuando alguien tiene una carrera en la que también está su propia imagen, ¿no? Su propia imagen está siendo cultivada para favorecer eso que quiere vender, su música, también está transmitiendo unos valores en su vida. No únicamente vende una música, junto a esa música se están vendiendo unos valores, una concepción de la vida. Por eso, pues, los hijos de este matrimonio, la familia de este matrimonio, incluso los oyentes de su música, tienen derecho a esperar de él una coherencia de vida, unos valores de vida determinados. O sea, no somos personas, mejor dicho, no somos individuos, somos personas, Luego, el concepto de libertad autosuficiente, ¿no? Autosuficiente, yo hago con mi vida lo que quiero porque que nadie se meta en mi intimidad, etcétera, o sea, es falso. Somos seres relacionales y relacionados. Lo que yo hago afecta a los demás. Yo mismo, el que os habla, ¿no? Pues evidentemente yo tengo también una responsabilidad moral en mi vida. Sería una incoherencia el que yo esté transmitiendo estos programas del catecismo de la Iglesia Católica y luego al mismo tiempo con mi vida, y reivindicando que yo con mi vida hago lo que me dé la gana, tomé opciones pues, totalmente contradictorias con lo que estoy haciendo, ¿no? Los oyentes de este programa tienen derecho también a esperar una coherencia, una cierta coherencia también en los comunicadores pues, de Radio María, etc. Bueno, esta es la afirmación de partida. O sea que con este concepto de libertad, que de luego, como veis, es un concepto de libertad que ya matiza mucho las cosas, se aplica, ahora en este momento concreto, se aplica al tema de la verdad, al tema de la veracidad. Y diciendo esto de que el derecho a la comunicación de la verdad no es incondicional. ¿Por qué no es incondicional? Pues porque yo, cuando digo las cosas, se las estoy diciendo a alguien y entonces tengo que estar pensando y discerniendo en todo momento si mi deber de amor fraterno, pues si mi deber de solidaridad que tengo con los demás hace prudente en que la verdad sea dicha en este momento, de esta forma, etcétera, etcétera. Hemos repetido muchas veces en este programa, cuando estoy explicando el octavo mandamiento, esa famosa frase del cardenal que fue de París, cardenal Lustiger, que él decía, ¿no? No se puede decir cualquier cosa a cualquiera, en cualquier momento y de cualquier manera. No, pues no, señor. Existe el deber de caridad fraterna. El deber de amor al prójimo exige un discernimiento y exige también el moderar una impulsividad. El amor que yo debo a los demás, pues me debe hacer frenar, pues a veces las formas, los momentos, discernir las personas adecuadas con las cuales es más prudente que me comunique, incluso también el contenido de lo que digo. El contenido, el interlocutor que elijo, el momento y los modos, sobre todo, ¿no? Repito esta frase, ¿no? No se puede decir cualquier cosa a cualquiera, en cualquier momento y de cualquier manera. Porque es que el amor tiene que ser el motor de nuestra vida. Y por amor uno pues modula todos estos matices que estoy diciendo. Modula momentos, formas, busca el interlocutor adecuado, etcétera, etcétera. Todos tenemos que conformar nuestra vida conforme al amor fraterno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay que decir mentiras por amor? No, no quiere decir eso, eso no lo dice el catecismo. Quiere decir que sí, que por amor hay que ser discreto y que por amor hay que también saber guardar silencios. Eso es lo que quiere decir. El amor exige discreción, el amor al prójimo exige discreción y también exige guardar silencios y tener que desaparecer muchas veces. Ejemplos prácticos. Vamos a ver, pues por ejemplo, yo creo que hay también un principio de discreción en el que el amor al prójimo también exige que yo aprenda también a desaparecer y no ser yo siempre el centro de las conversaciones. Un ejemplo concreto, ¿no? Pero a veces que hay personas que no es que digan mentiras, pero es que están siempre contando cosas de ellas mismas, de ellas mismas, de ellas mismas, siempre es un yo, lo mío, esto, lo otro, siempre todas las cosas que cuento, yo tengo que ser yo siempre el centro de atención de la conversación, etcétera, que están, claro, eclipsando muy fuertemente a las demás personas en la conversación. Y eso no ayuda al prójimo, no le ayuda a crecer, está incluso hasta provocando ciertos complejos de inferioridad en los demás. Claro, si este parece que es el perejil de todas las cosas, este es el protagonista de todo, claro, que hable él solo, ¿no? Los demás, pues a callar, ¿no? Pues evidentemente el amor al prójimo exige también discreción, saber callar. No contar, uno no tiene obligación de contar todo, todo lo bien que me ha ido, todo, me ha ido fenomenal, he sacado unas notas magníficas, todo lo he hecho fenomenal. Bueno, no tienes obligación de decirlo todo. Hombre, pues igual también será prudente que dejes que los demás también cuenten sus cosas, ¿no? Y especialmente si tú entiendes que a los demás no les ha ido tan bien como a ti, hombre, pues igual hasta te podías callar ciertas cosas por no humillarles, ¿no? Parece que es por discreción, Si no, parece que estás contrarrestando tu triunfo, humillando a quien no ha llegado a ese grado de éxito en la vida, ¿no? Esto es importante, la discreción por amor, para no resultar aplastante, ¿no? Arrollador hacia los demás. Esa tendencia a hablar demasiado, que además al final nos conduce a decir, a exagerar las cosas, Nos conduce a exagerar las cosas y a mentir. Pero incluso, aunque no fuese esto, aunque no se hubiese llegado a mentir y a exagerar, que tarde o temprano, cuando uno habla demasiado, cae también en esto. Pero aunque no fuese así, aunque uno no haya mentido o exagerado, uno no tiene obligación de decirlo todo. Se puede callar ciertas cosas por discreción, pues por no humillar a los demás. Y ahí, por ejemplo, un discernimiento concreto, en el que se ve con claridad de cómo el amor al prójimo tiene que ser el principio de discernimiento, ¿no? En resumen, no se trata de decir una mentira por amor, no, pero sí discreción por amor, sí silencios por amor. Otro ejemplo concreto. Nosotros no será prudente que estemos revelando los males morales de otras personas, de no ser que sea estrictamente necesario, estrictamente necesario. Por ejemplo, imaginémonos en una familia en la que el padre abandonó la familia, y ahora a la madre se le plantea pues un dilema muy delicado de cómo transmite a sus hijos la memoria y el relato de cómo su padre abandonó la familia. Hombre, algo tendrá que irles diciendo, ¿no? Pues lo lógico es que vaya dosificando esa verdad. También los hijos tienen derecho a saber lo que ocurrió con su padre. Pero también aquí habrá un principio de discreción. Pongo un ejemplo concreto, Pues no parece que se les vaya a decir todo desde la más tierna infancia, ¿no? Habrá que irles dejando crecer poco a poco, de manera que pues no les cause un trauma, no les hiera, no se les esté sembrando odio hacia su padre, Y también hay que dosificarles las cosas que se les dice. Se les puede decir pues que su padre pues falló o no ha estado presente de una manera más discreta, no suscitando odio, diciendo vamos a rezar por él, porque todo el mundo en la vida tiene problemas, etcétera, etcétera. Pero una cosa es contarles mentiras a los hijos, pero otra cosa es decirles una verdad con una crudeza en la cual parece que estamos buscando que los hijos participen de una especie de odio o rencor que tiene también el que les cuenta la historia. Y eso no será prudente hacerlo. Habrá que ir dosificando las cosas. Habrá que tener cuidado de que la manera de contar la historia de su padre, pues no esté yo buscando un desahogo, un desahogo con mis hijos, y esté buscando que ellos también sean cómplices del rencor que yo tengo. Es que claro, es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado en que la forma de transmitir la verdad no esté impidiendo que sea que el receptor de la verdad, este hijo al que le cuento la historia, pues no crezca de una manera madura, equilibrada, etcétera. Todos estos discernimientos, he puesto un par de casos prácticos, ¿no? Pero bueno, se pueden poner muchos más, Todo esto, ¿qué es lo que requiere? Pues requiere que pidamos luz al Espíritu Santo, que pidamos el don de consejo. Y hay que discernir. No hay que funcionar desde calentones. Eso de que se me escapó y dije, ay, qué mal asunto eso de se me escapó. Tenemos una capacidad de raciocinio y de discernimiento que hay que utilizarla. Determinadas comunicaciones en nuestra vida, es muy mala señal que tengan lugar cuando alguien nos ha provocado, nos ha incitado, y entonces nosotros ya decimos, fruto de una incitación que hemos tenido, lo que si hubiésemos discernido adecuadamente no hubiésemos dicho. Esa especie de se me ha escapado porque se, de alguna manera me han tocado una fibra visceral y entonces mal asunto. La verdad debe ser dicha conforme a razón, conforme a discernimiento, no conforme a visceralidad, que entonces casi siempre las cosas están mal dichas, inadecuadamente dichas. Hay que pedir mucho luz al Espíritu Santo. Y las personas que igual tienen pues un carácter mucho más espontáneo, pues tienen que tener una vigilancia propia muy, muy superior. Hay personas que son mucho más secundarias, y son menos proclives a que se les escape la lengua. Pero el que es mucho más primario, el que tiene una psicología muy pronta, la reacción rápida, tiene que tener pues una vigilancia muy superior. Eso que se dice popularmente, que hay que contar 10 antes de hablar, etcétera, etcétera. Bueno, pues no es ninguna broma. Cada uno sabe de qué pie cojea, como se dice popularmente, y posiblemente pues la indiscreción pueda ser una tentación, una tendencia en pues unas determinadas personas que ante la que tienen que estar muy vigilantes. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Thank you. Continuamos la explicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Pasamos al punto 2489. El punto anterior hablaba de un principio general, ahora ya concreta un poco más. Dice este punto, 2489. Lo leo primero de todo de un tirón, que no es tan largo, y luego vamos a irlo comentando en tres partes. La caridad y el respeto de la verdad deben dictar la respuesta a toda petición de información o de comunicación. El bien y la seguridad del prójimo, el respeto de la vida privada, el bien común, son razones suficientes para callar lo que no debe ser conocido o para usar un lenguaje discreto. El deber de evitar el escándalo obliga con frecuencia a una estricta discreción. Nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. Aquí vienen un par de textos del Antiguo Testamento que luego leeremos. La afirmación primera, la caridad y el respeto de la verdad deben dictar la respuesta a toda petición de información o de comunicación. O sea que aquí tiene que haber dos principios que tienen que ir siempre de la mano. Caridad y verdad. Esto es como el yugo de los bueyes que tiran de un carro. El yugo tiene dos. No es un yugo de un solo buey, va una pareja de bueyes, ¿no? Y esa pareja es caridad y verdad. Y tenemos que huir siempre de la falsa dicotomía, de la falsa dicotomía entre caridad y verdad. Porque si se nos presenta el ideal de una caridad mentirosa, en nombre de la caridad justificar la mentira, o por el contrario, la de una verdad inmisericorde, hiriente, en nombre de la verdad, pues clavar el puñal, ¿no?, en el prójimo, pues mire usted, ni una cosa ni la otra. Y además no me haga usted elegir, porque esa elección no estoy dispuesto a hacerla. No estoy dispuesto a que se me diga, a ver, ¿qué eliges, caridad o verdad? Pues no, señor, no voy a hacer esa elección de out, una cosa u otra, porque el Señor nos ha dado ambos ideales unidos en Cristo. Y nos negamos, ¿no?, a esos dilemas. Las dos cosas deben ser, pues, integradas. Y aquí se dan unos criterios. Aspectos a tener en cuenta. Aspectos a tener en cuenta para ver cómo se integra en el deber de comunicar, de transmitir una información, cómo integramos caridad y verdad. Aspectos a tener en cuenta. Ponen tres. El bien y la seguridad del prójimo, el respeto de la privacidad y el bien común. Tres puntos a tener en cuenta. Los tres están implicados. El bien del prójimo, el que también tiene un derecho a una privacidad, y el bien común. El bien común. Hay tres facetas que podríamos decir una palabrita de cada una. El bien del prójimo, que no es exactamente lo mismo que el bien, que su derecho a la privacidad, porque, por ejemplo, alguien puede estar haciendo algo que es incorrecto, que yo entiendo que no es su bien, sino que es su mal, está obrando mal, pero bueno, también tiene un derecho a su privacidad. Y entonces no voy a estar yo contando lo que hace. Por ejemplo, alguien bebe más de lo debido. Y yo veo que en la intimidad de su hogar, esa persona tiene problemas con la bebida. Ese no es su bien. No es su bien, es su mal. Bien, pero el hecho de que no sea estrictamente su bien, también tiene un derecho a la privacidad. Entonces, por ejemplo, pues igual yo se lo contaré a su médico. Se lo voy a contar a su médico. Pero no se lo voy a contar a todos los vecinos. ¿Me explico? No, a los vecinos no se lo voy a contar que he conocido que se tiene un problema con la bebida. Se lo contaré a su médico. Por ejemplo, pues porque también hay un derecho a la privacidad. Por lo tanto, primero por el bien del prójimo. Por el bien del prójimo se lo voy a decir a su médico. Pero por el respeto a la privacidad no se lo voy a decir al vecindario. Y también luego tengo que medir otro tema más, el tema del bien común. El tema del bien común, que evidentemente en virtud del bien común también igual tendré que decir una cosa. Pues, por ejemplo, si esta persona que bebe, que tiene ese problema de bebida, resulta que es el chofer que lleva el autobús de los niños pues al colegio, y hay un riesgo porque bebe, hombre, entonces el bien común me exigirá también decir que aquí hay un problema de bebida a los responsables de la empresa del autobús o lo que sea. Aquí hay un problema de bien común que tengo que comunicarlo. Puesto un ejemplo concreto. Por el bien de esta persona se lo tendré que decir a su médico, pero por el respeto a la privacidad no se lo voy a decir al vecindario. Y por el bien común, claro, si conduce el coche este, se lo tengo que decir a quien es responsable de ese transporte escolar, etcétera. Bueno, ese triple discernimiento hay que ponerlo en juego en las cosas, o sea, es decir, en los casos concretos. El bien de la persona, en concreto, su derecho a privacidad, aunque no esté incluso obrando bien, y después el bien común. Dicho de otra manera, de otra manera, igual si queréis, más popular. Cuando tenemos que discernir si hablar, si callar, ojo, si hablar o callar, no si hablar o decir mentira, que eso está fuera de lugar, ¿no? Puede haber, nos podríamos servir de lo siguiente. Primero, hacernos la pregunta, ¿es necesario lo que voy a decir? ¿Es necesario revelar tal cosa? O igual habría otros caminos concretos, ¿no? Igual habría otros caminos para solucionar este problema sin tener que contar yo esto. Primero la pregunta de si es necesario. Porque lo mismo, hay varios caminos y yo estoy yo eligiendo el camino de contar una cosa que puedo faltar, puedo estar faltando a la discreción. Segunda pregunta, ¿por qué lo hago? ¿Por qué cuento esto? O sea, ¿qué motivaciones me llevan a hacerlo? Porque a veces nos descubrimos a nosotros mismos que ciertas cosas las contamos por celos, porque tenemos celillos a esta persona, por afán de protagonismo, porque en el fondo pues me gusta hablar más que callar, y me gusta ser el perejil de las conversaciones, y entonces, ala, hablo y hablo. ¿Por qué lo hago? ¿Qué es lo que me lleva a hablar? Tercero, ¿qué consecuencias previsibles puede tener el que yo diga esto? Ya sabemos que nosotros no podemos controlar el futuro y que siempre puede haber sorpresas, ¿no? Pero tenemos que hacer un cálculo previsible. O sea, ¿qué consecuencias previsibles tiene que yo cuente esto? Y dice, bueno, se va a montar la marimorena, lo más posible es que este rompa con este, el otro no sé qué. Bueno, ¿y eso es prudente o es imprudente? O este, yo confío en que reaccione y tenga tal. O sea, ¿qué consecuencias previsibles puede tener? Siempre corremos un riesgo, pero hay que hacerse la pregunta. Yo creo que estas son las tres principales preguntas, Primero, ¿es necesario? Segundo, ¿por qué lo hago? Y tercero, ¿qué consecuencias previsibles puede tener el que yo cuente esto? Luego también podría haber una pregunta más complementaria de las anteriores, que sería la siguiente, ¿no? A mí me gustaría, si yo estuviese en el otro lado, ¿no? A mí me gustaría que esto lo contasen. Es verdad que esta pregunta, bueno, es más subjetiva, porque igual resulta que una cosa no me gustaría, pero en el fondo me convendría que la contasen, O sea, me haría bien a mí. No se trata únicamente de si me gustaría, ¿no? A mí me haría bien si estuviese yo en el lado contrario que alguien contase esto, o me ayudarían más de otra forma. Bueno, estas frases, bueno, yo ya, como os podéis imaginar, no estoy pretendiendo, no pongo como ideal que alguien lleve estas preguntas en una libreta, y que, bueno, pues sí, que de repente ante cualquier caso saque la libreta y se ponga allí a leer preguntas, ¿no? A ver, esto es necesario, ¿por qué lo hago? ¿Con qué consecuencias? Hombre, estos discernimientos en la vida práctica tienen lugar de una manera bastante más espontánea, ¿no? Pero este método de discernimiento está ligado también a pedir luz al Espíritu Santo. O sea, pedir luz al Espíritu Santo en la oración para discernir supone también ponerse a pensar. La luz del Espíritu Santo no actúa al margen de nuestra razón, ¿no? Sino todo lo contrario. La ilumina, la asiste en ese don de discernimiento que nos quiere dar. Bueno, y concluiría esta fase de mi intervención diciendo una cosa. Vamos a ver, también creo que es importante, aquí estamos hablando mucho de la discreción, de que uno también por amor al prójimo tiene el deber de guardar sigilos y de ser muy discreto, etcétera, por iluminar también un aspecto que podría parecer contrario a este, pero son complementarios, digo lo siguiente: hay que tener cuidado de no fomentar los secretismos innecesarios, ¿no? O las rarezas innecesarias, ¿eh? Un ejemplo concreto. Recuerdo que un oyente en el programa, pues hizo una pregunta, contaba él el caso de que eran dos hermanos los que vivían juntos. Y entonces, bueno, pues uno de los dos hermanos había comprado un piso, ¿no? Pues, yo qué sé, imaginémonos que ha comprado un piso, pues, la playa, lo que sea. Y le decía a su hermano: oye, no digas a nadie de la familia que he comprado este piso. Tú tienes que guardar este secreto porque yo no quiero que nadie sepa que yo tengo este piso en la playa, porque si se enteran los sobrinos o los otros, pues van a empezar a hacer preguntas, o igual alguno quiere ir también al piso y yo no quiero dejarles el piso porque luego van a abusar y tal. Tú tienes que guardar... Hombre, vamos a ver. Eso no es sano, ¿no? Pedirle a tu hermano que guarde un secreto por toda la vida, que yo he comprado un piso en la playa y yo lo estoy haciendo cómplice a él de que esté siempre pues contando mentiras de dónde estoy yo. No tengo que decir que está en tal sitio, me tengo que estar inventando historias en cada momento para ocultar que este se ha ido a un piso que compró. No estemos con tantos secretismos innecesarios, ¿no?, que provocan rarezas. Parece que, además, encima, cuando uno pide complicidades, ¿no? O sea, porque no es normal, ¿no?, que alguien compre un piso y se lo oculta a toda la familia, pero hombre, y luego encima pido complicidades para mantener este secretismo que nos está llevando continuamente a contar mentiras. O sea, una cosa es la discreción de contar las cosas con la prudencia propia de no hacer daño al prójimo, y otra cosa son los secretismos innecesarios que fomentan rarezas. El ideal es que seamos lo más transparentes posibles, porque si de esa manera no nos estamos metiendo en un camino de tener que contar una mentira para tapar la otra y otra mentira, y etcétera, etcétera. Discretos, sí, pero al mismo tiempo transparentes. Y es un don muy grande, ¿no?, cómo conjugar discreción con transparencia. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica comentando este punto 2489. Dice el punto, allá donde lo habíamos dejado: el deber de evitar el escándalo obliga con frecuencia a una estricta discreción. Evitar el escándalo. He aquí un motivo de los principales por los que a veces debemos de discernir que hay que modular la forma en la que se dicen las cosas, ¿no? En no decirlo todo a cualquiera, ¿eh? Evitar el escándalo. ¿Qué es el escándalo? Lo dice aquí en el punto 2284 al que se nos remite. El escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en el tentador de su prójimo. Es inducir a otro a hacer el mal. Entonces, bueno, pues uno tiene que ver si con lo que estoy contando, en el fondo yo estoy haciendo de tentador. Y esto ocurre con frecuencia, ¿eh? Por ejemplo, ¿sabes lo que ha dicho ese de ti? Madre mía, detrás de esa frase casi siempre se esconde una actitud de escándalo. Es decir, yo estoy siendo el tentador de esa persona, le estoy provocando al odio o al rencor. Estoy contando la historia de que él ha dicho de él, bueno, pero evidentemente es obligatorio que yo le cuente eso. Es necesario, es conveniente que yo le esté diciendo lo que ha dicho de él, y hasta, y pim, pam, y cuento esto y esto y esto. No, es que a mí me gustaría que me lo dijesen. Bueno, madre mía, a ti te gustaría que te lo dijesen porque en el fondo también estás actuando por visceralidades. A ti te vendría bien que te lo dijesen, te conviene espiritualmente que te lo digan. Te ayuda a amar más, te ayuda a actuar más de una manera ecuánime con esa persona. Yo, francamente, yo preferiría que, pues igual no saber que una persona me critica por la espalda, porque, mira, de esa manera yo sigo haciendo el bien y el hecho de saber que me está criticando por la espalda no me condiciona en seguir haciendo el bien, por ejemplo. Por ejemplo. Luego, uno de los discernimientos principales es este. O sea, no contemos determinadas cosas de cualquier manera, cuando ya intuyamos que estamos suscitando el odio o el rencor. ¿Sabes lo que ha dicho ese de ti? ¡Hala! Y tú echa leña al fuego. Y luego no digamos ya nada cuando vuelves al del otro y dices, ¿sabes lo que ha dicho aquel de ti? Pero bueno, pero ¿cómo puedes estar tú por ahí difundiendo rencores, ¿no? O fomentándolos. Estás escandalizando. Este es el sentido literal de la palabra escandalizar, es decir, provocar una actitud o un comportamiento que induce al mal. Que induce al mal. Eso es escandalizar, ¿no? Bueno, dice la siguiente frase, damos un paso más. Nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. Bueno, pues este es también otro punto principal. Una cosa es que yo a alguien, no es lo mismo que yo le cuente a un padre lo que su hijo está haciendo, porque tiene derecho a saberlo, porque es que un padre tiene derecho a saber lo que está haciendo su hijo. Y ahora resulta que se pone en cuestión el que un padre tenga que conocer el que su hija menor de edad vaya a abortar. Es terrorífico, ¿no? O que sea él. O se pone en cuestión que él tenga que dar la autorización, etcétera. Bueno, es terrorífico. Pero claro, una cosa es que yo esté obligado a revelar una verdad a quien tiene derecho a saberla, que es el padre, y otra cosa es que yo se la diga a quien no tiene derecho a saberla. Es que, bueno, pues no es lo mismo que se lo diga a una amiga, se lo diga no sé qué. O sea, aquí hablamos donde no debemos. Y ante quien tenemos que hablar, estamos ocultando una información. Es así, ¿eh? Curiosamente estamos en una cultura que es, yo diría, de la ligereza, de la ligereza, ¿no? En la que se está dejando de discernir quién es el que tiene derecho a saber las cosas y quién es el que no tiene derecho. Y principalmente, lógicamente, el derecho a saber las cosas pues lo tendrá en los padres con respecto a los hijos, ¿no? Pongo este caso concreto. Sin embargo, pues muchas veces tenemos que decir, no, esta persona no tiene derecho a saber esto que está preguntando. Luego yo le voy a pegar un requiebro torero y pues haré una objeción diciendo, mira, pues la verdad es que no, pues ese dato que me preguntas, pues no lo sé, no lo tal, o sencillamente le pego un requiebro que ya se dará cuenta que está preguntando más de lo debido. Más lo debido. Eso no es mentirle a esa persona, es sencillamente decirle, hacerle entender de una manera discreta que ha preguntado más de lo debido. Más de lo debido. Y esto muchas veces hay que hacerlo. Dos textos bíblicos se nos dan para nuestra reflexión aquí. Así se concluye este punto. Uno es el del Eclesiástico 27:16, que dice: quien revela los secretos pierde el crédito, no encontrará jamás amigo íntimo. Bueno, punto importante, ¿eh? Es decir, la obligación que tenemos de guardar la intimidad en la amistad. La amistad supone una apertura del corazón. Cuando alguien nos ha abierto su corazón, tenemos una obligación de corresponder a esa intimidad con una discreción muy grande. O sea, la amistad, ojo, la amistad supone también, por parte de los dos amigos, unos deberes que uno adquiere, ¿no? Asume unos deberes de guardar la intimidad de la persona que abre su intimidad conmigo. Por eso existe una infidelidad en la amistad cuando uno habla indebidamente, ¿no?, de esa persona que ha abierto su intimidad hacia mí. Alguien me cuenta que está pasando un mal momento, alguien me cuenta pues, que tiene una depresión, que está yendo al médico y que tiene un tratamiento tal y tal, y yo lo voy a ir contando por ahí, pero hombre, supone una infidelidad a una intimidad abierta, ¿no? Claro, nosotros cuando hablamos de infidelidad enseguida pensamos en el matrimonio, pero también existe una infidelidad en la amistad. Una infidelidad de amistad que también tenemos que discernir, que ser capaz de revisar. Sí, a veces, pues a quien abre su corazón delante de mí porque ve en mí pues, una persona de confianza, pues un referente, etcétera, luego yo cuento cosas indebidamente. Dice, vuelvo a leer el texto, Eclesiástico 27, 16, quien revela los secretos pierde el crédito. No encontrará jamás amigo íntimo. Claro, luego encima es impensable. O sea, cuando una persona es indiscreta hablando, en el pecado está la penitencia, ¿sabéis? En el pecado está la penitencia. Lo más seguro es que se quede sin amigos, claro. Segundo texto. Proverbios. Proverbios 25, versículos 9 al 10. Dice, defiende tu causa contra tu prójimo, pero no descubras los secretos de otro. No sea que el que lo oye te avergüence y que tu difamación no tenga vuelta. Es muy interesante este punto, ¿eh? Dice, defiende tu causa contra tu prójimo. Es decir, tú tienes con el prójimo pues, un litigio, o estás aclarando una cosa, lo que sea, pero tú defiéndela tu problema con él. Acláralo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, dice, no descubras los secretos de otro. Es decir, no recurras a contar trapos sucios de los demás para quedar tú bien. Esto es frecuente. Pues mira, pues fue aquel, aquel el que me echó a mí, fue, ¿no? La culpa fue del otro, ¿no? O sea, es decir, yo quiero aclarar un tema con el prójimo y en vez de desnudarme yo delante de él y hacer las paces o aclarar un tema, voy y recurro a echarle la pelota al tejado del otro, a buscar trapos sucios del otro. Eso también es muy frecuente. Uno, en vez de contar la verdad en lo que a él le incumbe, pues sencillamente recurre a hablar de quien no debe para así distraer la atención y en vez de ser él el interlocutor, pues pasamos la pelota a otro. Es decir, hablo de lo mío y no de lo de los demás, ¿eh? Tenemos una dificultad grande en expresarnos y sin embargo una facilidad, digamos, excesiva a hablar del prójimo. Me cuesta hablar de lo mío y hablo mucho de los demás, ¿no? Este suele ser también uno de los problemas derivados de haber perdido la costumbre del sacramento de la confesión y de la dirección espiritual. Claro, cuando no tenemos costumbre de hablar de nosotros mismos, de mirarnos hacia adentro, pues es que esto es así. A menor práctica del examen de conciencia, mayor cotilleo del prójimo. Si no hablo de mí y no examino mi conciencia, estoy hablando indebidamente de los demás. Luego, más discreción con respecto a hablar de lo que no me corresponde y, sin embargo, mayor inciso en examinar mi mundo interior y comunicarlo en la amistad, en la medida en que sea conveniente y prudente con el prójimo. Lo dejamos aquí. Hemos explicado hoy estos dos puntos en los que se introduce el apartado el respeto de la verdad, los puntos 2488 y 2489. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que Pero no analgésicos fuertes, para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición además de sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita tener un lector de CD o DVD que reproduzca el formato de compresión digital MP3. Llame al 914-550-480 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 914-550-480. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Adelante, sí. Lo escuchamos. Mire, monseñor, quiero decirle dos cositas. Una, referente a la palabra que ha dicho usted hoy, requiebro torero. Esto es lo menos importante, ¿eh? Okay. La palabra requiebro es sinónima de piropo. Sería quiebro torero, o sea, evitar, etcétera, es más sinónimo de evitar. Bueno, eso es lo menos. Okay. Y luego, anteayer, en el programa grabado que dieron el otro día, y algunas veces más, pues le oigo hablar a usted de la libertad espiritual, que al final queda un poco, yo no sé, no acabamos de ver la libertad, porque nos acusan a la Iglesia Católica que el pensamiento único, que no somos libres para pensar y demás. Y entonces yo, hace algún tiempo, leyendo a San Juan de la Cruz, creo que entendí el significado más genuino de libertad espiritual cristiana, y es que cuanto mejor conocemos el bien, el bien que en fin y al cabo es Dios, ¿no? Cuanto mejor conocemos el bien, más nos adherimos a él libremente, porque lo conocemos, lo apetecemos, lo deseamos y lo buscamos. Entonces, libremente, no queremos el mal, queremos el bien. Entonces, cuando lo conocemos, nos adherimos. Que lo explique un poquitín más. Muchísimas gracias, sí. Bueno, pues nada, pues agradezco esa corrección así lingüística de quiebro torero. Y con respecto a lo de la libertad, pues yo suelo poner un ejemplo que es muy, a mí muy gráfico. Y es que en el cielo, solamente en el cielo, seremos plenamente libres. Y en el cielo, sin embargo, no podremos hacer otra cosa que el bien y amar, ¿eh? Lo cual, eso purifica mucho nuestro concepto de libertad. Porque si por libertad entendemos sencillamente pues una capacidad de elegir una cosa o su contraria, ese es un concepto de libertad muy, muy corto, muy limitado. El concepto agustiniano de libertad es la capacidad de opción por el bien. La capacidad de opción por el bien. Luego hay que complementar el concepto de libertad, ¿no? Que no solamente la capacidad de elección, sino la capacidad de opción por el bien, Bueno, yo creo que con esto más o menos ya queda un poco respondido. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Verá, sí. Es pedir un consejo. Se trata de una persona que le consta que su padre tiene una relación con una tercera persona. Y bueno, está dudando mucho qué hacer. Si ponerlo de manifiesto, hablar con su madre, hablar con su padre, hablar con esa presunta tercera persona. Y era, bueno, pues a ver si usted me podía dar un consejo. Muchísimas gracias. De acuerdo. Pues es un tema bien delicado, que también habrá que conocer las circunstancias particulares de esa familia, ¿verdad? Pero parece que, visto desde fuera, hay un orden lógico en la comunicación, ¿eh? Y primero, lógicamente, será hablar con su padre. Hablar con su padre cargado de razones y darle una oportunidad al arrepentimiento, una oportunidad de arrepentimiento al comunicarse con él. Quizás me parece a mí que no sería prudente que la primera comunicación sea con mi madre, a la que mi padre está siendo infiel. Parece que lo lógico es primeramente tener una comunicación con el padre, ver si tiene una capacidad de arrepentimiento, etcétera, ¿no? Y luego, lógicamente, habrá que discernir, en caso de que no tenga esa capacidad de arrepentimiento, qué pasos más dar, ¿no? Posiblemente también dejarle en el engaño a la madre toda la vida, pues tampoco sea justo, ¿eh? Pero yo creo que sería ese orden en la comunicación. Vamos a dar paso a una siguiente llamada. Buenos días. Sí, muy buenos días, monseñor, desde Sevilla. Una pregunta rápida. En los casos que te piden informes sobre una persona en plan laboral, pues, ¿qué debe prevalecer? ¿La verdad escueta o cubrir un poco esa persona para salvarle un poco la situación y que pueda acceder al empleo? Bueno, pues la verdad es que yo creo que en un caso así existe un si yo estoy respondiendo a una pregunta, lo que no puedo hacer es tapar la verdad, ¿eh? Podré tener una comunicación discreta, ¿eh? Porque también, claro, el hecho de que si a mí alguien me pide un informe sobre esta persona, sus actitudes laborales, hombre, me parece que yo no tengo obligación de estar contando todos los defectos que yo he visto en esta persona. Hombre, pienso que puedo ser discreto en la manera de pronunciarme, ¿eh? Pero lo que no podré hacer es, pues, decir, venga, que le den el trabajo, voy a ensalzarle y decir cosas de él que no son verdaderas. Pues no, pues estoy mintiendo, ¿no? Creo que también cuando hay que dar un informe que no es laudatorio, hay maneras discretas de expresarse, que no es contar trapos sucios, pero tampoco es mentir diciendo cosas que no son, ¿eh? Vamos, creo que eso es un poco el consejo prudente, ¿no? Bueno, digo porque es que además esa persona que ha pedido un informe laboral tampoco tiene derecho a saberlo todo. ¿Me explico, ¿eh? O sea, no tiene derecho a saber determinados defectos que este tiene, tal, tal, tal, y sé que bebe, y sé que no sé qué. Hombre, yo eso creo que no tiene derecho a saberlo el que ha pedido un informe, unos informes laborales. Ahora, lo que no puede hacer es mentirle contándole pues una serie de virtudes que no existen, etcétera. Tampoco es eso. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Sí. Mire, mi pregunta es con respecto a un tema que trató el otro día, que era la adivinación del futuro. Naturalmente que estoy de acuerdo pues en que recurrir al demonio es una cosa verdaderamente increíble, y bueno, que hay mucha charlatanería, pero sin embargo pues ciencias como la economía, la medicina, la meteorología, pues sí que intentan adivinar el futuro, y claro, yo no sé si eso puede ser algún problema. O sea, quiero decir que veo que el catecismo pues parece ser que está en contra del deseo de saber lo que va a ocurrir, aunque sea por medios buenos y científicos. Si me puede aclarar un poco esta cuestión, se lo agradeceré. Sí, yo creo que no. Hay que distinguir las dos cosas. Es decir, el catecismo no está en contra de un discernimiento del futuro. Pasa que yo, la verdad es que no utilizaría la palabra adivinación, ¿eh? Cuando la economía o la meteorología hacen una predicción de futuro, no es una adivinación. Es que la palabra adivinación tiene otros componentes, ¿no? Tiene otros matices, ¿eh? Tiene otros matices que suponen precisamente no ser científicos, ¿eh? La meteorología está prediciendo el futuro en base a unas observaciones científicas, ¿no? Aunque siempre tienen margen de error, ¿eh? La economía debe, ojalá, ¿no? Hubiese también tenido más capacidad de predecir crisis, etcétera, porque con estas bases y con estas pautas se pueden llegar a crisis financieras, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es decir, eso no es una adivinación, sino que es una predicción con base científica. Creo que hay una hay, por lo tanto, un discernimiento importante. Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, buenos días. Vamos a ver muy brevemente. Es que el otro día, pues, en la puerta de un convento de aquí de Badajoz, pues estaba un sacerdote sentado a la puerta. Le pedí confesión. Entonces me la negó y pues he dado mis quejas al vicario de aquí de la diócesis y no me ha contestado ni siquiera. Entonces, bueno, pues estoy molesto y no sé ni qué hacer ni dónde recurrir. Nada más que eso. Luego ya particularmente un día le tengo que escribir, monseñor. Yo se lo pagué. Muchísimas gracias. Bien, yo creo que cuando hay casos de estos, de quejas concretas, yo siempre, siempre os digo que me parece que es bueno el que no digamos en tal sitio, en tal lugar, en tal lo que sea, porque estamos hablando de casos concretos que pueden tener, ser un tanto identificables, y creo que el deber de discreción del cual estamos hablando en este caso, pues también tenemos que ponerlo en práctica en la manera de hacer preguntas y respuestas. Bueno, a mí me faltan muchos datos para responder esa pregunta. Si el sacerdote estaba sentado a la puerta, debería haber tenido una disponibilidad para que en ese momento dejase eso y entrase dentro de la iglesia, etcétera. Pues igual sí, no, visto desde fuera. Pero bueno, yo creo que en cualquier caso la reacción de usted debe de procurar que no sea la propia del orgullo ofendido. Orgullo ofendido, sino la búsqueda del bien. O sea, es decir, esto es importante. El orgullo herido no busca el bien. Por eso también en la manera de reaccionar, en la manera de comunicar las cosas o de hacerlas un poco. Por ejemplo, yo no iría contando eso así por ahí sin más. Porque a veces cuando se cuenta una cosa y se airea en un determinado contexto, no ayudamos a que se rectifique. A veces las correcciones es mucho mejor hacerlas en privado que en público, porque ayudan mucho más a que se puedan poner en práctica. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.